Bienvenidos a Disco Falopa, otro podcast de música. Un espacio de análisis y reivindicación de esos discos que nadie se anima a escuchar. Porque en medio de tanto caos, un poco de falopa no viene mal. Esto es Disco Falopa. Gracias. La tema es 1956. Capítulo de hoy: Gordura vegetal hidrogenada, de Reynolds, editado en Argentina en 1996. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Disco Falopa, un podcast que si fuese un contacto de WhatsApp no dudarías en bloquearlo. Mi nombre es Julián Marcel y para el episodio de hoy los queremos invitar a un momento under de la Argentina de los años 90. No es el primer disco solista de Miguel del Cen, ni tampoco una banda punk que editó un solo un cassette, sino irnos un poco más abajo de la misma historia del rock. Aunque hay un integrante que se llama Miguel y también hay mucha estética punk en este disco. Antes de empezar en sí con el episodio y también con el disco que hoy nos trae, queremos saludar a todos aquellos amigos y amigas que estuvieron presentes escuchando el episodio 4 cuando estuvimos hablando sobre Vitas Brenner y sobre todo a quienes nos comentaron en privado qué les pareció el episodio. Y el disco también, ¿no? Por supuesto, ¿no? Les dije que iba a ser un disco que iba a gustarles. O al menos que era uno, que no, perdón, era una bizarrada espantosa que el nombre de podcast incita a creer, ¿no? En ellos, amigos, nombro al querido Sebastián Rufo, Adrián Legaspi, Saúl Bautista, el enorme Ángel Appiani de Metal Proc Podcast, que gustó del episodio dedicado a Berugo Carámbula y su solo de guitarra. Y decimos también que me llegó un comentario hecho por Andrés Repeto, que ya he comentado también en los comentarios de Spotify, que también están invitados a escribir ahí, en donde él decía que habló sobre la particular asociación que le hizo escuchar el tema que dejamos de Vitas Brenner en la descripción del episodio, un tema bastante llamativo llamado ¿Hasta cuándo?, con la voz del griego Demis Rousseau y su banda Aphrodite Child, una banda que tranquilamente podría sonar en nuestro podcast con la salvedad de que su mejor disco, que se llama 666, es un disco demasiado conocido dentro del mundo del prog. Una de las cosas que más me llama la atención de ese disco es no solamente la combinación entre Demis Rousseau y Vangelis, sino la canción cantada por Irene Papas, perdón, Infinity, un tema más que especial y que les va a generar cosas si nunca lo oyeron. Agradezco también tu comentario, Andrés, sobre el sonido empleado casi lo-fi del episodio anterior. Pido disculpas por ese sonido, pero lo que pasa es que recién estoy empezando a usar un nuevo micrófono y estoy conociéndolo de a poco. Espero que ahora mismo se pueda escuchar mejor, ¿no? Eso espero. Por último, invito a quienes escuchan este episodio que si gustan de su contenido, puedan seguir el podcast en Spotify, darle la campanita para cuando lleguen las notificaciones de un nuevo episodio y también puedas calificarlo para llegar así a más gente. En cambio, si lo estás escuchando desde mi newsletter noquierohacerlacama.substack.com, también te pido que compartas el episodio para quienes creas que estén gustosos de escuchar el podcast y se puedan suscribir de manera gratuita. Lo digo de nuevo para que quede claro que estas cosas son gratis. La suscripción a noquierohacerlacama.substack es gratuita. y así puedas recibir directamente en tu mail las entregas de Disco Falopa, como también de los textos que escribo, además de permitirte la oportunidad de poder descargar este episodio de manera también gratuita y lo puedas llevar en tu celular. Bien, hechos los anuncios parroquiales, comenzamos sí con el episodio propiamente dicho. Para mí, a ver, ¿cómo les puedo decir? Hablar de Reynolds no es hablar solamente de una banda que me guste. Suelo decir a veces que uno de los primeros grupos que me abrió la posibilidad de escuchar mucha más música y también otra música en mi vida fue Leloutier. De Leloutier tengo un podcast por si aquellos que no lo saben, ¿no? Por ahí hay alguno que no lo sabe, que se llama El Catálogo de Mastropiero. Ahora está en un stand-by, pero ya tengo publicado cerca de 99 episodios. No, cerca no, 99 episodios publicados. Pero aparte de Leloutier, otro grupo que me abrió las posibilidades de encontrar la música desde un lugar mucho más específico fue Reynolds. Yo no tengo miedo de decir que Reynolds es una de las 10 bandas que más cambiaron mi forma de percibir la música en mi vida. Y sé perfectamente que escuchar a Reynolds es muchísimas veces incómodo, cuando no molesto. Pero yo creo que el objetivo de este episodio es el de poder acercar un poco a quienes se sienten inquietos por la historia de su grupo, probablemente mucho más interesante que la historia también de su propia música. ¿Cómo tenemos que contar la historia de Reynolds? ¿Es una historia nada más? ¿Son dos historias? Lo mejor que podemos hacer es contar las dos historias y punto. Siempre se forman mitos alrededor de un grupo y muchas veces esos mitos se generan cuando la banda generalmente no se escucha o no la tienen tan en cuenta. Pienso en Zappa, pienso en Frumas Replica de Captain Beefheart, pienso en, bueno, en tantas agrupaciones o solistas que han grabado una cantidad inmensa de discos, pero al momento de ser analizados los analizan desde otro lado. John Zorn, mismo Yoko Ono, son artistas de los cuales habla mucho más su particular forma de ser en el escenario y como artista antes que escuchar sus obras. Creo que Reynolds tiene también esa carga. Se habló muchísimo más de las características de Reynolds antes que escuchar su música. Y creemos que también su historia es parte de su misma música. Y creo que también su filosofía es parte de su idea performática dentro de lo artístico y musical. ¿Cómo empieza Reynolds? Ni siquiera se llamaba Reynolds, se llamaba Burt Reynolds Ensemble. Y nació en 1993, específicamente en abril de 1993. Christian Dergarabedian, Roberto Conlazo y Alan Curtis. Alan Curtis, que bueno, es uno de los nombres más importantes de la escena noise en Argentina, pero desde hace muchísimos años. Pero también podemos decir que Reynolds nació en 1967, con la primera batería que tiene Miguel Tomasín. Vayamos a la historia, si queremos, formal de la banda. En abril de 1993 se juntan en lo que es la casa de Christian Dergarabedian para hacer un poco de música junto con Roberto y Alan. Digamos que en aquel momento la idea estética de Reynolds era no solamente la posibilidad de poder llevar adelante los discos que editan con él, con este trío, quiero decir, con Ico, incluso con ese nombre, sino también la provocación, la idea de llevar adelante cosas que eran poco practicadas dentro de la escena artística en Argentina. Este trío, Burt Reynolds Ensemble, nace su nombre a partir de una intervención de un gato. Tenían la idea de que cuando el gato aprieta un botón del control remoto que estaba mirando la televisión, lo primero que iba a aparecer en la pantalla iba a ser el nombre de la banda. Lo primero que aprieta el gato, aparte del botón, y lo primero que aparece en la televisión es la imagen de Burt Reynolds, el actor estadounidense. Esta formación, sin embargo, duraría no mucho tiempo, duraría poco más de un año, un año y medio aproximadamente, pero dejan dos discos. Uno llamado Burt Reynolds Ensemble y el otro llamado Portátil. En el año 1994 empiezan una especie de giras por distintos lados de la ciudad de Buenos Aires, pero también es muy curioso ver la, ¿cómo decirlo?, las performances que hacían ellos, porque tocaban en plazas. Y los testigos que eran ocasionales de esos recitales eran plantas, eran turistas que pasaban por ahí, o incluso policías que querían sacarse de encima a esos que estaban haciendo ruido con sus guitarras. No duró mucho esta formación, pero en el año 1993, a finales del año 1993, se presenta alguien que llamó mucho la atención. Leo parte de lo que es Minexiología, el libro hermosísimo que editó Dobra Robota en el año 2022 sobre la historia misma de Reynolds, que es la siguiente. Dice esta parte: también un hecho más que insignificativo en el tramo final de 1993, que fue la aparición de Miguel Tomasín. Miguel se presentó dándonos la mano y diciendo: hola, soy Miguel, un gran baterista famoso. El libro sigue diciendo: la primera vez que nos juntamos con Miguel en una sala de ensayo pensamos que íbamos a tocar algunos minutos y terminamos tocando más de 3 horas. El primer recital fue apenas unas semanas después en una discoteca del barrio de Flores llamado Berlín Alexanderplatz, que hoy no existe más. En esa primera presentación, Miguel tocó las baterías con los barrotes de la que fue su cuna de bebé. Es en este momento en el que uno se pregunta quién es Miguel Tomasín y por qué tiene tanta importancia en la historia que vamos a contar. En ese mismo libro, Minexiología, que creo que es el gran libro para poder no solamente contar la historia de Reynolds, sino por sobre todas las cosas entender la filosofía de Reynolds, después voy a eso, aparecen varios testimonios, entre ellos los de los familiares de Miguel. No porque Miguel haya muerto, sino por algo que vamos a decir después. Y en él, obviamente, se cuenta lo que vendría a ser la historia de cualquier banda, ¿no? Que desde chiquito escuchaban música de distintos artistas, Frank Sinatra, big bands, tangos, todo lo que podía llegar a sonar en una casa a partir de los años 50 y 60, con la adquisición de los primeros tocadiscos, los wincos, como se llamaban, todo se pasaba y eso Miguel terminó absorbiéndolo. La familia cuenta, siempre tuvo un muy buen oído musical, Miguel, estamos hablando, y cuando era chiquito, él golpeaba las cacerolas de la madre. Hasta que un día, los abuelos le regalaron su primera batería de juguete. Esa batería le encantó. Y creemos, por las mismas declaraciones de Miguel, que a partir de 1967 es el año en que Reynolds, como idea, como concepción, nace. No fue el único juguete con sonido que él tuvo, también tenía pianos a pila, una flauta dulce, él tenía muchísima relación con juguetes que tuviesen sonido. Eso no solamente lo impulsaba a tener un desarrollo creativo más que interesante, sino también demostraba muchísima más facilidad respecto del mundo de los sonidos, porque la música en sí es considerada en particular como un gran estímulo para los chicos que son especiales. ¿Esto a qué viene? Miguel Tomasín es portador del síndrome de Down y creemos que una de las grandes características que hubo en la historia de la banda fue precisamente ver que el líder de la banda tenía síndrome de Down. Ellos vivieron en Punta Alta, obviamente vivieron en Buenos Aires y en distintos lugares, pero a él siempre le encantaba la batería. Habla Juan Mario Tomasín, que dice que Miguel y yo íbamos a todos lados juntos, siempre estaba conmigo. Por esa época, cuando yo tenía 13 años y Miguel 10, estamos hablando del hermano, estaba aprendiendo a tocar la guitarra con una profesora. Tocaba más que nada folclore y cantaba. Si bien le costaba un poco aprenderse las notas, tocábamos y cantábamos juntos. Lo mismo cuando venían mis amigos. De hecho, Miguel siempre fue muy sociable, ya que mis padres lo integraban a todos lados en los que fuéramos. El libro sigue contando y la familia sigue diciendo que Miguel viajó a Londres, obviamente junto con ellos, a partir de los años 80, estuvieron viviendo varios años ahí, pudo perfeccionar un poco su inglés, pero como decimos, hasta los años 80, Miguel volvió a Buenos Aires junto con toda la familia a retomar estudios en lo que es la educación, Escuela de Educación Especial número 9, Dr. McKay. Ahí todos los años se hacía un festival de fin de curso en el que todos los chicos mostraban sus dotes artísticas. Algunos bailaban, otros cantaban, etc. Miguel siempre quería participar en algo. Cuando terminó los estudios en esa escuela, ingresó en la Escuela de Oficios número 36, Dr. Aurelio Martínez. Y ahí los últimos años que aprendió, no tenía muchas ganas de estar estudiando. Iba porque tenía que ir nada más. En esa misma escuela de oficios, él aprendió a sacar fotocopias. La fotocopia es algo muy importante dentro de la vida de Reynolds. Si ustedes ven lo que son las tapas de los discos de ellos, van a encontrar como una estética de fotocopia muy propio de los años 90, 80 y 90, que hace muy especial la imagen de Reynolds, pero que también es muy propio del punk, de los fanzines, de las tapas hechas a mano y que se iban distribuyendo de mano en mano y que en algún momento iban a terminar perdiendo el color original. Sin embargo, Miguel no estaba anímicamente bien, pasando los años ya, ¿no?, en el que estuvo trabajando durante un tiempo aprendiendo a sacar fotocopias y todo ese tipo de cuestiones. Para levantarle un poco el ánimo, la madre volvió a emprender la búsqueda de una escuela de música y es ahí donde un día se decidió a preguntar por las clases en EFIMUS, una escuela de música por la que pasaban cada vez que iban a hacer las compras. Justamente esa escuela era el lugar en donde Roberto con Lazo y Alan Curtis enseñaban música para chicos con capacidades especiales. Y es a partir de ese momento en donde la vida de Miguel, la vida de Roberto y la vida de Alan se cruzan de manera definitiva, y es ahí, podemos decir, en donde nace efectivamente las dos historias, se unen las dos historias, la formal y, digamos, la metafísica. Es ahí donde nace efectivamente Reynolds de manera carnal. Cuando Miguel se une a Reynolds, que tuvo que cambiar su nombre para evitar problemas legales, las grabaciones empezaron a aparecer de manera continua, una tras otra, tras otra, tras otra. El año 1994, sin embargo, el primer disco en el que aparece Miguel Tomasín no es uno de Reynolds, sino uno llamado Miguel Tomasín en Three Tom o Trio Tom, que es un disco de Reynolds, sí, efectivamente, pero con otro nombre. Dice el libro que si bien éramos los mismos participantes por aquellos años, solíamos utilizar distintos nombres con la ilusión de amplificar al máximo la escena, pero sin degenerar cierta confusión. Poco después, editan sí el primer disco efectivamente con Miguel Tomasín llamado Portátil, y también en el mismo año, todo en el mismo año obviamente, Reynolds edita un Reynolds con otro nombre, se llama Miguel Tomasín and Computer Dráculas en el año 1994. Es decir, las primeras grabaciones con Miguel siempre son directas. Ellos siempre cuentan que el primer ensayo que tuvieron fue el primer disco que sacaron con Miguel, así que es muy probablemente que haya sido el Three Tom, el Miguel Tomasín y el Three Tom. Hablar de la discografía de Reynolds es cuanto menos engorrosa. No podemos hablar de un disco uno tras otro, tras otro, tras otro, porque son literalmente entre discos, obviamente CDs, quiero decir, CDs, cassettes, ediciones especiales y todo eso, son mucho más de 100 splits, o sea, discos compartidos, algunos que son incluso hasta performance, de eso vamos a hablar más adelante, son más de 100, pero lo que sí creo es que dentro de los lanzamientos discográficos que tuvo Reynolds a lo largo de su historia, yo creo que por fuera de esa idea de sacar tantos discos tan particulares uno tras otro, la idea performática de como banda en sí es lo que queda de Reynolds. Cuando queremos entender la propuesta musical de Reynolds, tenemos que ir a los discos, tenemos que ir a las grabaciones, tenemos que ir a las presentaciones televisivas. es ahí donde está la esencia de Reynolds. No solamente hablar de ellos como estoy haciendo en estos momentos yo, que básicamente lo que estoy tratando de hacer es una introducción al grupo, a quienes están escuchando Disco Falopa. Yo tengo una hipótesis con respecto a Reynolds, que es en relación al rock, que el rock dejó de ser inspiración en el escenario para poder ser rock en todos los ámbitos. No creo que sea posible pensar al rock como parte solamente de un grupo de músicos. El rock debe meterse en todos lados y con todos los elementos, incluso con aquellos elementos que nunca se pudo manipular antes. Esa intervención, esa mano artística para la misma creación, el arte por el arte mismo, es lo que creo que genera un quiebre dentro de la música, mismo del rock, pero no solamente en Argentina, en todas partes. No, pues, no es posible pensar a Reynolds solamente como una banda de rock. De hecho, si bien tiene muchísimos fanáticos dentro de ese ámbito, como pueden ser Thurston Moore de Sonic Youth, también Lee Ranaldo, también encuentra fanáticos en otros espacios como Paulina Oliveros, una gran compositora estadounidense. Pero también podemos encontrar a la gente de Damo Suzuki. Y también encontramos a los Acid Mothers, Temple. Esas bandas que siempre apuntaron hacia algo más, hacia poder llegar a otros niveles de creatividad. No quiero estirar tanto esta parte, sobre todo porque tengo ganas de hablar un poquito sobre los discos de Reynolds. Si bien hay muchísimos de ellos que tienen una idea de más cercana al noise, de libre improvisación y demás asuntos, qué sé yo, pienso en algunos como por ejemplo Dodo, Bedodo, Rulo, porque también tiene mucho que ver las palabras que inventa Miguel para este tipo de discos. Low Fencer Patagonia, un discazo para mí. Lo Cabachúa, Lo Come de Lo Conejo, Polos Moscos, Has Ronco, Happy Javas, los tres volúmenes, que para mí son tres discos espectaculares de Reynolds. También encontramos situaciones en donde el mismo formato de disco se ve hasta comprometido con la misma idea de música. Vamos a dar algunos ejemplos de alguna de estas performances que son bastante llamativas y que creo que hace al nombre de Reynolds. Recién nombramos Dodo, Bedodo, Rulo, que es una ópera rock en tres actos sobre infartos de peces. Aunque en ningún momento se nombre específicamente un pez infartado, ¿no? Otros ejemplos de discos de ellos son, quizás uno de los más conocidos que ellos tienen se llama Blank Tapes. Blank Tapes es un disco hecho específicamente con partes de silencio de cassettes argentinos de los años 80. Lo que escuchamos básicamente son soplidos de cassettes, pero algunos son tan fuertes que se permite una especie de manipulación en el sonido y que queden como, puedes decirlo de alguna forma, soplidos intervenidos. El silencio importa muchísimo también en la obra de Reynolds, porque si bien ellos son noise, también juegan con el silencio como otro instrumento más. ¿Es posible manipular el silencio? ¿Es posible tocar el silencio? Por supuesto. Por supuesto. De hecho, hay una obra en su disco sextuple llamado Minix Emanations, que es una caja sextuple, como bien digo, que salió en el año 2019, que fue la gran vuelta de Reynolds a las discográficas, que uno de los temas se llama Air Emancipation Mogal, creo, no recuerdo bien en estos momentos, que es directamente aire que se filtra por los micrófonos y que después termina manipulándose. O sea, lo que escuchamos es silencio, pero es un silencio tan fuerte que a veces hasta termina saturando un poco el oído. Bueno, Blank Tapes y Blank Tapes Live in Malmo, en Suecia, son dos ejemplos en donde el sonido del silencio termina escuchándose de manera perfecta. Otro de los grandes discos, que también se habla mucho de este trabajo de casi 15 minutos de ellos, que estuve a punto de traerlo al podcast, pero creo que en realidad, yo creo que no representa muy bien, o sea, representa a la banda en sí, pero siento que es en realidad otra cuestión, este disco que es la Sinfonía de los 10.000 Pollos, 10.000 Chicken Symphony. Es un disco grabado de cerca de 15 minutos que fue grabado literalmente por pollos en una granja de Urdina Rain, en la provincia de Entre Ríos. Con esos discos, habrán visto esos micrófonos que sirven para los documentales, que tienen un alcance bastante grande. Entonces lo que vos escuchás cuando van 15 minutos son pollos manipulados, es decir, con algunos con reverb, con eco, lo que sea. Pareciera que hasta los pollos están hablando, cacareando, están cacareando en realidad, pero que como que están cantando, están haciendo arte, y vos sentís eso cuando lo estás escuchando. Esa es la gran gracia de ese disco para mí. Pero creo que en cierta medida, si bien es un disco específicamente y que ejemplifica muy bien a Reynolds, creo que no lo hace 100% representativo. A mí me gustaría que Reynolds intervenga específicamente sobre ese disco. Espero que me hayan entendido lo que digo. El disco es espectacular igual. 10.000 Chicken Symphony es un disco increíble, editado en julio, editado no, grabado en julio de 1999 y editado en el año 2000. Otro de los asuntos que ellos han tenido, yo creo, ahora vamos a escuchar una canción un ratito, unos minutos para no ser tan largo esta parte. Vamos a escuchar una canción de ellos, algunos minutos de alguna canción, y después quiero enfatizar un poco mi teoría con respecto a Reynolds, no la hipótesis del rock, porque básicamente lo estoy tratando de desarrollar ahora con los discos que están siendo nombrados, pero sí tengo otra hipótesis con respecto a Reynolds. Y uno de, básicamente mi idea es que Reynolds es el ejemplo de la negación. En el año 2001, ellos editan un disco doble llamado Reynolds No Reynolds. El primer disco está tocado por Reynolds y el segundo disco está tocado por Moncho, por Alan Curtis y Juan Manuel Acevedo, otro baterista y cantante con síndrome de Down. Entonces Miguel dijo, si yo no estoy en ese momento, en esa grabación, entonces Reynolds es No Reynolds. Entonces Reynolds y No Reynolds es este disco doble que se editó en el año 2001, lo cual tiene bastante lógica si lo pensamos de esa manera. También editaron Fire Music, que es literalmente fuego lo que estamos escuchando, que el único disco de ellos que se puede escuchar en Spotify, si mal no recuerdo. También se puede escuchar en Bandcamp, que también es un muy buen disco, que directamente son objetos manipulados hacia el fuego. Otro trabajo de ellos fue editado en el año 2003, que se llama Whistling Kettle Quartet, que literalmente es un cuarteto para pavas silbadoras, soprano, contralto, barítono y tenor con tres movimientos. Esta obra me hace parecer muchísimo a lo que son las obras de John Cage. Las obras de John Cage tenían esa misma idea de provocación como la que tiene también Reynolds en este aspecto. Durante todo ese tiempo, Reynolds no dejó de producir discos. No paró de generar trabajo, no paró de hacer música, porque es efectivamente lo que estaban haciendo, música, para mí es música, y esa música lamentablemente acá en Argentina no se conseguía, salvo un disco, que es el que hoy protagoniza este episodio. En el año 2003 Reynolds edita 11 discos, entre splits de discos efectivamente, simples. Era una máquina permanente de producir y lo sacaban siempre en países como Bélgica, Japón, Estados Unidos, Inglaterra, lugares así. Eso es lo llamativo de Reynolds. Yo siempre pensé en toda esa aquella gente que estuvo escuchando la música de Reynolds y que tiene ganas de quiere seguir buscando todo ese material que se debe encontrar en algún lado, ¿no? Porque es algo que interesa mucho en su búsqueda. Uno de los discos que a mí más me llamó la atención de ellos y que es realmente una idea muy provocadora, es un disco bastante interesante porque es imposible comprar todas las copias de ese disco. Básicamente, hay un cassette de ellos, no, ni siquiera, es una obra llamada Mika Hermas Madana, también del año 2003, que no es un disco, no es un CD, ni es un cassette. Es una cinta, solamente una cinta. Cuando vos comprabas el trabajo, te venía el packaging, pero además te venía un pedacito de cinta. Ese pedacito de cinta, de 100 ediciones, 100 piezas distintas, 100 copias, quiero decir, de esa única edición, era la cinta master de una canción. Entonces, para saber qué era lo que tenía esa canción, tenías que tener todas las copias disponibles. Y a su vez también tenías que armar la copia del master para saber cómo era efectivamente ordenada ese número musical de Reynolds. Eso es lo interesante, es como una nube dispersándose por todos lados. Eso también es Reynolds. Decir que la música se esparza para todos lados. En este caso, la música física, es decir, la cinta master. En el año 2004, en febrero de 2004, apareció sorpresivamente un comunicado de ellos en donde anunciaban que la vida física de Reynolds ya no iba a estar en la Tierra, sino que iban a estar destinados a ir a Minexio, que es el universo, según los conceptos creados por Miguel. Fueron 15 años en donde Reynolds no editó absolutamente nada. Hubo sí algún tipo de edición o algún split compartido, pero en sí no hubo nueva música editada por Reynolds. Justamente es el año en donde también se estrena Buscando a Reynolds, que es el maravilloso documental de Néstor Frenkel, el gran documentalista argentino Néstor Frenkel, donde trata de encontrarle un significado a la idea de Reynolds. ¿Reynolds existe? ¿Reynolds es? ¿Está Reynolds? Y le pregunta a un montón de personas, a periodistas, a músicos, a los familiares de Miguel, a fanáticos de la banda, a todo el mundo. Y todo el mundo dice lo mismo: Reynolds sí existe, Reynolds está. El único que dice que Reynolds no existe es Miguel. Habrá que creerle a Miguel. ¿Está o no está Reynolds? No importa, hay que seguir buscándolo. Es un documental fascinante, que también es otra puerta de ingreso a la idea de Reynolds, no tanto a la música, porque casi no hay música, pero sí a su idea. Es muy gracioso y muy interesante ver los momentos en donde la banda aparece en programas de televisión, los de Elías Salgado, acá en los años 90, ¿no? Quiero decir, todo, años 90, principio de los 2000. Y ves cómo los conductores de televisión, ajustados a las normas básicas de conducción televisiva, que no es sino otra cosa que el sistema, tratan de querer comprender a Reynolds y llevar a Reynolds a su propio terreno, cuando lo que está haciendo Reynolds es llevarse a ellos para hacer lo que quieren. En el único lugar donde no pudieron hacerlo fue en el programa La Salud de Nuestros Hijos, del doctor Mario Sokolinsky, que era un pediatra. Fue un programa conducido por un pediatra en el prime time de Argentina, en la televisión pública incluso. Y él conoció a la banda, ellos van al programa de televisión, les presentan al hámster, que era el manager del grupo, porque decían que nunca los iba a poder engañar, y tocan la música de Reynolds. Y al tipo le encantó. Y la terminó llevando de backing band a la banda, a Reynolds justamente. Y fue un éxito. Y ahí tuvo un ascenso en Reynolds como grupo conocido en todo el país. Hay que pensar que este programa lo miraba en todos lados, en la República Argentina. Es ahí cuando la banda también dispara muchísimo y la conoce muchísima gente más. Al momento en que Néstor Frenkel hace el documental, Reynolds ya había terminado. Como digo, pasaron 15 años hasta que en el año 2019, ignoro por qué, pero un día Reynolds decide volver, decide descender del lugar en donde estaban y editan un disco sextuple, que es el que comentamos, que se llama Minexio Emanation, que también creo que es una gran puerta de entrada para conocer la música en sí, propiamente dicha, de Reynolds, y dieron un recital en el Malba, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, también en el mismo año, del cual se grabó un simple llamado Reynolds Plays the Audience. Yo estuve a punto de ir a ese recital y me lamenté muchísimo no haber podido estar porque era un recital que creo que era a las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Y yo en aquel momento estaba trabajando de madrugada y que no me podía hacer el tiempo para poder estar ahí en el lugar que sabía que se iba a llenar. De hecho, existen grabaciones en YouTube donde se puede ver parte de la performance de Reynolds en ese momento. Es a partir de ahí en donde Reynolds inicia una segunda vida, un segundo momento que yo creo que es lo que termina consagrando al grupo como lo que es hoy por hoy, para mí, una de las mejores bandas de la historia, cuando en el año 2020 ya empiezan a grabar sus primeros discos con Acid Mother Temple y termina llamándose Acid Mother Reynolds, los tres volúmenes, creo que el último salió hace 2 o 3 meses nada más, y a partir de ahí salieron una gran cantidad de discos como Home Tapes Volumen 1, Gona Rubian Ranesa, para mí un discazo. También a partir del año 2022 sacan Fire Music Reloaded, que es decir, las tomas alternativas del disco Fire Music, es decir, más tomas de fuego. Tolin Azumer, Reynolds Play the Audience, el simple que le estaba comentando recién. Peloto Cabras Mulusa, Olve, es decir, empieza a sacar muchísimos discos Reynolds y que hace la importancia del grupo mundialmente reconocido, porque ya ese tiempo en que no estuvieron activos, la idea, el concepto de Reynolds creció muchísimo, muchísimo creció en todo el mundo. Cuando volvieron muchísimo más reconocidos. No solamente desde el lado del reconocimiento, no solamente musical, sino también desde otros lugares. Es muy interesante ver cómo también Miguel Tomasín recibió un premio en Estados Unidos al Henry Viscardi Achievement Award, que se trata de unos prestigiosos premios internacionales dedicados a la inclusión. Es decir, Reynolds y Miguel, propiamente dicho, comenzaron a ver los frutos de su propia historia. Hay una entrevista muy buena, pero muy muy buena, en el sitio La Vaca, que se llama Reynolds Ver Más Allá, y es una muy interesante entrevista que le hacen a Roberto y a Alan, que son preguntas bastante interesantes que se salen del molde de las entrevistas tradicionales que hacen de cómo se formó el grupo, cuál es la idea y todas esas cosas, ¿no? Y ellos saben perfectamente que Miguel es la banda, Miguel es Reynolds. Las ideas que saca Reynolds las sacan a partir de Miguel. Y ahí dicen, Miguel les cambió la forma de entender la búsqueda artística. El entonces Bart Reynolds Ensemble, el nombre que mencionamos antes, estaba orgulloso de su intensa libertad musical y algunas anécdotas épicas de su haber. Roberto, en esa misma entrevista, dice, cuando queríamos estar en un lugar muy alto, vino Miguel y nos mostró que no, que lo que hacíamos era el piso de la NASA. Nos explotó el lado dormido del cerebro. Vale decir, también Reynolds tiene un disco en vivo en la NASA, se llama así. Esa misma nota dice algo muy interesante. A partir de lo que es el síndrome de Down de Miguel, él dice, quien pretenda que esto es solamente una nota de pie, se miente y falta el respeto a todo lo logrado por Reynolds. La banda sufre una explosión de popularidad debido a que diferentes vértices del periodismo ansían titular de la discapacidad de Miguel por sobre todo lo demás. Así es que su imagen se vio acompañada de zócalos y corresponsales que usaban el cliché del golpe bajo en notas superficiales. Alan dice, empecemos porque Miguel es un gran artista. Toca, baila, pinta y dibuja re bien. Después puede gustarte o no lo que hace, pero el tipo tiene una trayectoria intachable y es de los mejores en lo suyo. Y después dice Roberto, que creo que es una frase para mí categórica con respecto a lo que es la inclusión. Dice, pasa que estamos en un mundo que cree que incluir a alguien es que sea el empleado del mes en McDonald's. Entonces hay medio año de luz de distancia, por más bien intencionado que sea. En un sistema que se llena la boca con la palabra inclusión, esto dice la nota y que yo suscribo, aunque ahora apenas pueda ejercer la integración, Reynolds va a la vanguardia. Alan y Roberto aseguran que se trata de un viaje de ida y de vuelta, permitirse entrar al mundo de Miguel, que Miguel les permita entrar y viceversa. Ya vamos muchísimos minutos con esta primera parte del podcast, así que lo que voy a hacer ahora es cortar un poquito y vamos a escuchar una canción de Reynolds, porque la idea es que también hablemos un poco de música. Ahora me callo, que suene un poquito la música de Reynolds, después le digo bien qué es, de qué trata, y en sí, después de esto, vamos con el disco que hoy nos trae en disco Falopa. Lo que estamos escuchando de fondo es Argentina Televisor Corlo de Reynolds, de su disco sextuple Minexio Emanations, un disco para mí seminal para entender la obra de Reynolds, y que si bien es larguísimo, permite entender la idea, la filosofía detrás de Reynolds. Si me permite decir la palabra filosofía, aun cuando eso es algo que se puede aplicar a cualquier pelotudez hoy por hoy, no sé, desde la filosofía del arroz con leche hasta, no sé, hasta Platón, también con Reynolds se puede aplicar este tipo de categorías. Es un disco para conocer en profundidad la idea de Reynolds, no solamente en estas canciones, que son la gran mayoría, sino también en lo que fue la primera época de Reynolds como Bart Reynolds Ensemble, sin Miguel, pero también con esa idea performática del grupo de poder intervenir en lugares para crear obras y que sean instrumentos particulares una serie de ellos. No sé, por ejemplo, acá dije que está en este disco, está Live at the Eiffel Tower, en vivo de la Torre Eiffel, que es decir, es un disco hecho con la Torre Eiffel de instrumento. O también está en vivo la NASA. O también está un disco que para mí es muy clave, porque es el único disco político de Reynolds, que se llama The Sounds of the Cooking Pot Revolution, si no me equivoco, ¿no? A ver, voy a buscar exactamente el nombre en estos momentos, porque creo que hay que buscarlo con el nombre verdadero, que sería algo así como The Sounds of the Argentinian Cooking Pot Revolution, es decir, los sonidos de el cacerolazo argentino, o la revolución argentina de las cacerolas, que fue grabado en las primeras noches del cacerolazo del diciembre de 2001. Fueron varios audios que se superponieron uno sobre el otro, influenciados por la imagen de Miguel tocando la cacerola esa misma noche tan terrible en la historia argentina. Es el único disco político, y encima de todo es un disco hecho por el pueblo argentino. Es muy raro saber que casi todo el pueblo argentino tocó, o por lo menos los que estuvieron aquella noche protestando en todos lados, hayan hecho el disco, pero probablemente ninguno de ellos sepa que su cacerola está grabada. También tiene intervenciones del mismo Mario Sokolinski, como comentamos antes, también de Paulino Oliveiros, de Nelson Gastaldi, un compositor al que creo que hay que prestar bastante atención. Existe en Spotify un disco de él. Y también hay algo que vale la pena buscar, que es Yacimel. Yacimel, para quienes lo recuerdan, fue el primer gran, entre comillas, rapero que hubo acá en Argentina. Mario Petrusca, uruguayo él. Y él hizo una frase muy conocida en el documental de Reynolds, que dice: Reynolds es la mejor banda de este mundo y de todos los mundos. Y yo adhiero a las palabras del querido amigo Petrusca. Bueno, de ese disco sextuple escuchamos recién Argentina Televisor Corlo, un tema muy lindo para ilustrar y para hacer un pequeño tentempié en este episodio 5 de Disco Falopa, que te reitero, si querés más contenidos de esto, te pido por favor que te suscribas aquí en Spotify, que le des la campanita y que si quieres calificarlo, también puedas calificarlo con 5 estrellas para aquellas personas que tengan ganas de buscar algo extraño de historia de la música, puedan encontrar Disco Falopa y deleitarse con algún disco de, no sé, Silencer, Verugo Carámbula, mismo Reynolds y tantos otros grupos que van a estar apareciendo y más en próximos episodios. En cambio, si vos estás escuchándolo desde mi newsletter llamado noquierohacerlacama.substack.com, invito también a que puedas suscribirte de manera gratuita, no solamente para que te lleguen las notificaciones a tu mail, sino también puedas bajarte de manera, e insisto, gratuita, todos los episodios que aquí estamos publicando. noquierohacerlacama.substack.com, te escribís con tu mail, te van a llegar todos los sábados las notificaciones de los nuevos episodios de Disco Falopa o bien de los textos que escribo, y además puedes descargarlo para llevar en tu celular. Dichas estas nuevamente estos asuntos parroquiales que hacen al podcast, a todo podcast en realidad, quiero seguir un poquito con la historia de Reynolds, pero acá sí ya me quiero meter un poco con lo que es la filosofía, por decirlo de alguna manera, ¿no?, de lo que es la banda de Miguel Tomasín. Para eso yo quiero leerles este artículo que escribí y que creo que también sirve para entender un poco la idea de Reynolds, no porque me crea palabra autorizada, pero creo que todas las palabras que estoy escribiendo acá, que escribí en ese texto que escribí en un blog hace casi 15 años, todavía se siguen ajustando a lo que pienso. La única diferencia es que en aquel momento Reynolds ya no estaba, porque estaba tomando ese hiato de casi 15 años. Pero yo le puse Vindicación de Reynolds a este texto y les quiero comentar un poco de ahí, de esta filosofía que creo que Reynolds tiene en relación a la negación. Este texto se los quiero compartir y dice: ¿cómo catalogar a una banda que busca siempre superar los límites de todo lo que pueda significar arte? En todo caso, ¿vale la pena ser etiquetado como artista de una rama particular solamente porque los críticos avezados lo determinen a su antojo? Reynolds es de esas bandas que son indiferentes a la crítica experta o aficionada, para bien o para mal. Ellos saben más que nadie que el compromiso del arte es ser fiel con uno mismo. Por eso, el acopio de juicios respecto a lo que esta banda hace como música es profundamente criticado, llegando a vituperarlos incluso. Formados en 1993, Reynolds está integrado por Alan Curtis, Ricardo y Moncho Conlazo, Ricardo y Moncho Conlazo son hermanos, y Miguel Tomasín. Es casi imposible decir una cifra exacta de todos los discos que este grupo ha editado. Pueden contarse por centenas de grabaciones. Sin embargo, lo que yo quiero destacar de este grupo no es tanto la cantidad de discos que han sacado, sino la particular filosofía, odio tener que usar esta palabra en estos casos, pero creo que es acertada, que esta banda cimenta. En principio, Reynolds es inclasificable, precisamente porque ellos mismos no buscan reconocerse en cualquier tipo de género musical. Muchos conjeturan con que Reynolds no hace música, sino que hacen solamente ruidos, desafinaciones, un baterista que se va de tiempo, distorsiones insoportables de guitarra, etc. Sin embargo, en la decisión de tomar esa vía compositiva, Reynolds nos hace pensar en cuáles son los límites que la academia musical le impone a la música. Reynolds se cuestiona si en verdad hay que afinar en sol mayor una guitarra, cantar en ese tono si es posible en dos octavas, poner títulos pomposos para tal tema. Reynolds se contesta: no. La banda en sí misma es la negación absoluta de la música, O mejor dicho, es la música hasta antes de ser tomada por los rigurosos dogmas de la academia que indica cómo componer, tocar y cantar. Es la música antes de ser música. Niega todo tipo de formas musicales, tiempos, instrumentos, lenguaje. Quisiera ir uno por uno. Tiempos. La gran mayoría de sus temas no tienen lo que se dice un compás determinado. Alan, Moncho y Ricardo siguen las líneas que propone Miguel desde la batería. A partir de ahí alimentan la función de la música, desde la batería o de cualquier instrumento que quiera tocar Miguel, ¿no? Cada uno hace algo distinto del otro. Eso es algo que a partir de varias escuchas puede notarse. Hay discos enteros de ellos que permiten captar eso. Socina, Arada Mica, Barbatrulos, Pacalir, Tesor Bancumanos. Instrumentos. Otra variante importante en la producción del armado de Reynolds son los instrumentos u objetos con los cuales graban discos enteros. La negación de la música como tal permite pensar que ellos también niegan a los instrumentos musicales convencionales como los únicos productores de crear música. Hay discos en donde estos elementos cobran protagonismos esenciales. Blank Tapes y Blank Tapes Live in Malmo son dos discos en donde el único instrumento que hay son cintas vacías de cassettes argentinos de la década de los 80. Lo que se escuchan son soplidos nivelados que crean un sonido muy especial parecido a las soundscapes de Robert Fripp. Pero también permiten ir más allá. El mencionado 10,000 Chicken Symphony es un disco donde los músicos son esa cantidad de pollos que habitan en una granja de la provincia de Entre Ríos. Los pollos parecieran que estuvieran monologando. Fire Music es música creada por fuego. Computer Music son ruidos de computadoras. Hay proyectos de Reynolds que, ubicados dentro de su filosofía particular, son maravillosos, como la de crear música con los objetos predilectos de diversos artistas que están muertos, ejecutándolos con sus tumbas. Como diría Miguel Tomasín, una ópera metafísica, porque son los muertos los que hablan desde los objetos. Espiritismo musical, me permito decir. Otro disco de ellos es el que mencionamos recién, que es la grabación y posterior edición de Los Cacerolazos de 2001. En el instrumento ya no es un contingente de pollos, sino el pueblo en su manifestación más profunda. Otros instrumentos cuentan con instrumentos fabricados por ellos mismos que realizan sonidos guturales muy fuertes, como también hay otros objetos utilizados como instrumentos, la Torre Eiffel, por ejemplo. Hay un extracto del libro, esto es una nota al pie que hago ahora en estos momentos, hay una nota al pie o una adenda, digamos, del libro Minexología que venimos comentando, que se llama Instrumentarium, que habla justamente de los instrumentos que ellos crearon para poder ejecutar en vivo, y podemos ver que son guitarras creadas por ellos mismos, que tienen una particularidad bastante interesante, que es: mientras más distorsión haga, mientras más ruido haga, mejor. Eso me hace acordar un poco, en cierta medida, a Leloutier, ¿no? Porque uno piensa en Leloutier que los instrumentos informales son parte de la misma esencia de ellos. Yo creo que, en cierta medida, sí, también estos instrumentos hacen la esencia de Reynolds, pero yo creo que no los acerca del todo. No, o sea, habla por ellos, pero no es todo. Como sí puede serlo, en cierta medida, un bass pipe en Leloutier. Por ejemplo, hay un instrumento de ellos que se llama saxo rodulo, que es un saxo andino de caña pegada con cola, y el cuerpo del instrumento presenta 5 orificios. Las lengüetas, también fabricadas con caña, se aferran a la boquilla con bandas elásticas. Es decir, son instrumentos muy precarios, pero que tengan que hacer ruido, porque es lo que importa, la idea del ruido. Pero no ruido molesto, generar algo, que es lo interesante. La tercera acepción de lo que creo que es la idea de Reynolds, la filosofía de Reynolds en cuanto a lo que es la negación, es el lenguaje. Más allá de las especificaciones de algunos discos que explicitan lo que hacen, como Fire Music, Computer Music, la gran mayoría de los discos de Reynolds cuenta con un lenguaje particular, alejado de toda cercanía a un idioma conocido. Ya que la música es una negación de la música, las palabras que conforman ese lenguaje también deben estar alejadas de cualquier otro lenguaje. Quizás el antecesor más conocido es esa jerga inventada por Charly García y David Lebón cuando crearon Cerú Girán. En Reynolds, eso llega hasta el paroxismo. En la discografía de ellos podemos encontrar títulos como Lord Nindio Pepelachos, Arriba América 2012, Govia WW, Labio Pebe, Pocheros Misulini, La Carrera de Corre 100 Metros Pie, Alcohol Cesurido, Ojos Fermo, pero Ojos en vez de estar escrito con O está escrito con ceros, Once Disito 4 y 4, etc. Son centenadas las canciones así. De hecho, hay un disco de ellos, que para mí es uno de los mejores discos que tienen, que simplemente es una línea. O sea, ni siquiera tiene palabras, es una línea. Y los títulos de los tracks son líneas. ¿Líneas? Dos líneas, una línea más corta que otra. Es así. Reynolds llega a esos puntos. Sin embargo, y creo que esto es lo característico, el patos de Reynolds es la negación constante. El no en Reynolds llega a veces a suprimir a la misma banda. No solo a través del uso de pollos como músicos, sino también en el nombre. Mencionamos recién el disco doble Reynolds No Reynolds. En el primer disco toca el grupo mismo, pero en el disco 2, como hay otro baterista, entonces Reynolds ya no es tal. Por eso usaron el apelativo de No Reynolds. También Alan es No Alan, Moncho es No Moncho y Roberto es No Roberto. Pero el caso más evidente de negación es su disco de 1996, Gordura Vegetal Hidrogenada. El disco que hoy nos trae a Disco Falopa. Cuando uno compraba el disco, iba a encontrar lo convencional de todo. Cajita, libro, fotos, letras. Pero faltaba el CD. Reynolds había llegado a la desmaterialización misma de la música. La música existente en el aire. La música que está viva más allá del formato. La música que prescinde del formato. La música no se encuentra. Hay que buscarla dentro de uno mismo porque yo, que estoy leyendo este texto, y vos, el que me está escuchando, somos los creadores de la música. No un compositor, no una discográfica y mucho menos un formato. El hombre es el que hace la música. Precisamente son esos hombres los que descuidan su talento particular por querer criticar lo que no saben. ¿Qué es Gordura Vegetal Hidrogenada? Para mí es el disco clave para entender a Reynolds. Ahora, ¿cómo puede ser clave un disco para entender un grupo cuando ese disco no existe? Cuando ese trabajo en sí no existe. Precisamente por este tipo de negaciones. Cuando Reynolds te dice, el CD que usted compró se desmaterializó hace 15 segundos, en realidad te está diciendo que en realidad los formatos no importan tanto. Este disco, que se aclare, este disco es de 1996. O sea, mucho antes que Spotify, mucho antes que otros sitios, incluso mucho antes que YouTube. Reynolds te estaba diciendo, la música va a prescindir de los formatos y la música va a estar en todos lados. Ellos dicen que es el disco más vendido de la historia. Es el disco que tiene todo el mundo y que tienen todas las personas. Platón tenía Gordura Vegetal Hidrogenada. ¿Y saben qué? Tienen razón. Tienen razón. Lo que ellos hicieron fue agarrar un extracto del silencio y ubicarlo en un lugar determinado. Para mí esto es una idea revolucionaria, tan revolucionaria como John Cage haciendo 4 minutos 33 segundos. La única diferencia es que John Cage vivía en Estados Unidos y era un compositor, por decirlo de una manera, prestigioso de música contemporánea, y Reynolds eran cuatro pibes que vivían en Buenos Aires y que no los escuchaba nadie. Yo creo que en ese aspecto lo que hizo Reynolds fue muchísimo tan revolucionario como eso, porque estaban hablándole al futuro. Es un disco que estaba demasiado adelantado a su tiempo y aún hoy lo sigue estando. Eso lo tomaron en cuenta en muchos países a la hora de reeditar el disco, porque lo están reeditando en Bélgica, en Holanda, en otros lugares. Están editando el disco sin el disco, están editando magazine de Gordura Vegetal Hidrogenada. A mí me parece fantástico que se pueda llegar a este punto y que ha llegado a tal forma que incluso hasta se pueda crear una especie de merchandising de este disco. Ellos incluso hicieron la única presentación que hicieron de este disco, lo hicieron para plantas. Y pensaban hacer un recital en, si no me equivoco, en Obras. Creo que pensaban hacer también presentación de gordura vegetal hidrogenada, con la diferencia de que no iban a decir dónde se iban a comprar las entradas, y que la idea que fuera que el público no vaya y que tampoco vaya la banda. Y yo creo que esas son cosas que hablan de la esencia de Reynolds. Se toma mucho las cosas con humor, lo cual me parece perfecto, que es también la única forma de poder transmitirlas. Y también te están diciendo otra cosa. Este disco revolucionó un montón. De hecho, hoy por hoy, buscar una copia del CD original, sin CD obviamente, sale muchísimo dinero en todas partes del mundo. Es muy curioso también, cuando uno compraba ese CD, yo no, lamentablemente no lo tengo, pero hay gente que sí lo ha tenido, y es muy interesante todo lo que hay alrededor de ese texto. Porque en sí mismo, Gordura Vegetal Hidrogenada es una performer, que es lo que venimos hablando desde que empezó el episodio. Reynolds es una banda performática. Performática en términos artísticos, y si queremos hablar de rock, también podemos hablar de rock. Yo voy a decir algo que es muy polémico, yo lo sé, lo van a entender, pero para mí Reynolds es la última banda de rock que hubo acá en Argentina. No hay otra banda después de Reynolds. ¿En qué sentido? En provocación, en ideas, en concepto, en poder llegar más allá. Reynolds es la última banda. Y para mí es importantísimo escucharlos. Y no escucharlos también. El booklet de ese disco, de Gordura Vegetal Hidrogenada, que sí es un disco, si lo pensamos de esa forma, como también es un disco el que editaron con solamente cintitas, que tenía que comprarlas en copia para saber qué tema venía dentro. Gordura Vegetal Hidrogenada tiene un montón de cosas que son bastante graciosas, ¿no? Por ejemplo, tiene una cosa que es 10 teorías sobre la existencia del universo. La primera es: fue creado por un estornudo involuntario. 2. Venía de regalo en una promoción de papas fritas. 3. Existe solo porque existen los mosquitos. 4. Jamás fue creado. 5. Es una enfermedad cardiovascular del perro del creador. 6. Se autocreó porque estaba aburrido y quería ver películas de guerra. 7. 8. Hace yoga. 9. Es solamente un truco publicitario. Y 10. Puntitos. Ahora, ¿qué son puntitos? ¿Qué son esos puntitos? Es el universo visto desde arriba. Puede ser también la vista de frente de más de 7.500.000 kilómetros de cable. También es un complejo polideportivo para microorganismo, perdón. Puede ser un punto negro, o también esos puntitos pueden ser el identikit de Dios. Los agradecimientos de ese disco también es un kit tras otro, tomando en cuenta todos esos agradecimientos que siempre aparecen en los discos, que siempre son como especie de mensajes cifrados, amigos que van a estar ahí presentes, que estuvieron presentes en la grabación y todo eso. Yo creo que hay dos discos que tienen muy buenos agradecimientos, pero muy buenos agradecimientos, y siempre vale la pena leerlos porque te cagas de risa. El primero es este, Gordura Vegetal Hidrogenada. Y el otro es Si el plaquecer es un pecado, bienvenidos al infierno, de Flema, que en los agradecimientos Ricky Espinosa le agradece a todos los kioscos de Herley en donde le fiaban cerveza para que pueda tomar. Fantástico. El listado de agradecimientos de Gordura Vegetal Hidrogenada tiene un montón, pero los últimos, hay algunos que dicen, por ejemplo, está dedicado a besos de microonda, pechitos de pedal, ballenitas de celofán, calefacción para macetas, un montón de cosas que son muy graciosas. Pero dice, este disco está dedicado muy especialmente a la sombra que está produciendo este papel. Como todo disco, Gordura Vegetal Hidrogenada tiene también sus temas. En este caso son 12 temas bastante interesantes. El primer tema se llama Aire Enlatado. El segundo se llama 0% carne vacuna. Me parece que me morí es el tercer tema, que dura 83 minutos. Biblias de 55 kilómetros, que dura 6 segundos. Codazo volador. División y una mosca. Digo porque es solamente un dibujo lo que hay ahí. Es como el signo impronunciable de Prince, que es de ese mismo año incluso. Envenenador de pochoclos, cuya duración es un asterisco. Sangre de la nada, que dura 6 en número y 6 en letra. Pelotitas de infinito, que nunca empieza. Dos peces chocando de frente. Relámpago de kiwi. Y título, todos los títulos del universo, que dura 49 pesos. Este es un disco para tomarlo en joda, pero todo humor también tiene su concepto serio y de pensamiento detrás. Para mí este disco es clave para poder reírnos un poco de todo el materialismo permanente. No solamente de los años 90, sino sobre todo de esta época, porque es un disco que se puede escuchar en cualquier momento. De hecho, vamos a dejar un tema de ese disco que no existe, un disco con temas que no están, para que ustedes entiendan el concepto de gordura vegetal hidrogenada y sobre todo el concepto de Reynolds. El tema que vamos a escuchar para despedirnos de este quinto episodio de Disco Falopa es Dos peces chocando de frente. Espero que hayan disfrutado de este episodio, espero que hayan entendido todo esto que estaba hablando de Reynolds y espero que ustedes como yo busquen en el pájaro mixto, que es Dios supuestamente, y en Minexio, el universo, según Miguel, la esencia de Reynolds. Nos escucharemos en un próximo Disco Falopa. Buen provecho.